Buen día, Chamorro, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Daniel, ¿cómo está la situación con respecto al pan, a la harina, que, bueno, han aumentado? Contanos un poco, Daniel. La situación está igual que lo que habíamos resuelto la semana pasada, o sea, estamos en la misma situación. En cuanto a la situación de la harina, es la misma. Uh-huh. Y, bueno, nosotros hemos más o menos llegado a esos valores que yo oportunamente comenté, más o menos acá en la barriga estamos entre 8 y 10 pesos. Sí. La situación de la harina es que no están recibiendo ustedes, o que la no, tienen que pagar más cara, ¿cómo es? Claro, la recibís, pero tenés que pagar de sobreprecio. Ajá. ¿Y de cuánto, no, no, no, de cuánto a cuánto, Daniel? ¿De cuánto estaban pagando a cuánto están pagando ahora? Y pagábamos 54 y ahora más o menos andamos, depende, viste, pero 90, 90 y pico, 80 y pico, viste, depende de cada uno de los molinos lo que le ponen arriba, viste. Uh-huh. Pero más o menos eso no se valora, ¿no? Ayer tuvimos una reunión en Federación, en Buenos Aires, hubo una asamblea y, bueno, la situación, de ellos están igual, sin igual, no hay una situación definida. Uh-huh. Aparentemente le han sacado el tema de subsidio aparentemente a Moreno. Uh-huh. O sea que no lo va a manejar más Moreno, pero no se sabe si va a seguir el subsidio, si lo van a sacar definitivamente, pero momentáneamente, como está todo indefinido, los sobreprecios lo estamos pagando. Daniel, con la bolsa, buenos días, con la bolsa a 90 pesos, el precio del pan debería quedarse entre 8 y 10. Son los valores más o menos que estamos manejando hoy. Bueno, te olvidé que 8 pesos ya se estaba, son valores que ya estaba anteriormente en muchas localidades con el pan subsidiado. Uh-huh. A eso agregarle paritarias, que hubo un aumento importante de sueldos, y bueno, la barría, como siempre, la barría está retrasado con el valor del pan con respecto a muchos lugares, ¿no? O sea que no deberíamos desestimar que dentro de un tiempo haya un nuevo incremento en el pan. Ya, yo creo que si los valores se mantienen así y no hay novedades, no creo que tengamos incrementos significativos del pan. Van a haber pequeños ajustes, gente que está retrasada, que bueno, que uno siempre trata de ir arrimando para poder tener el mejor peso, ¿no es cierto? Comerciante lo hace. Ajá. Pero a los valores que estamos, yo no creo que pase 10 pesos al pan. Bien. Daniel, muchas veces uno se pregunta, porque aumenta el pan y aumenta todo también lo que venden en la panadería. Esto también se está notando, digo, aumentó la docena de facturas, aumentaron los bizcochos y el resto de los panificados, ¿o solo aumenta el pan? No, lo demás aumenta, pero es poco. Ajá. Es poco. Más o menos, no creo que los aumentos de los subproductos no superan el 10%. Uh-huh. En promedio, ¿viste? Lo que pasa es que la factura también está muy ligada al tema de la margarina y eso, ¿viste? Que eso también sufre aumentos, ¿viste? Lo que pasa es que no se conoce. Uh-huh. Ustedes, los panaderos, pagan dos IVAs, ¿no? Uno por el pan y otro por la factura, por ejemplo. Por los otros productos. Sí. Ajá. Sí, y es por eso entonces que de alguna manera en algunos productos están subsidiados, podríamos decir. No, subsidiado no, el IVA es diferenciado. Uh-huh. O sea, el pan tiene un IVA distinto, y un IVA del 10,5. Ajá. Y lo del resto tiene un IVA del 21, ¿no? Claro, normal, podríamos decir. Sí. Pero eso no eso hace tiempo, que está en la hora. Uh-huh. Bueno, de cierta manera sufre un subsidio por parte de no sé si es subsidio la palabra, por el tema de que, bueno, es un producto de primera necesidad y, bueno, para que no llegue tan caro al consumidor final, tiene un IVA más barato. Obviamente, si el IVA se va al 21, está en el precio del pan. Claro. Con el tema de los aumentos a los trabajadores, ¿ustedes no tienen ningún tipo de subsidio? Digo esto teniendo en cuenta que hay trabajadores de algunas empresas que los subsidia el gobierno en ese sentido, ¿no? ¿Ustedes no? No. Ajá. ¿O tienen que pagar directamente el empresario? No, No, sí, acá hay que comprarlo. Al aumento. Directamente lo que corresponde. Uh-huh. Pues hay algunos planes así de acá de la municipalidad para gente joven, pero no hay nada que ver, otra cosa distinta. Uh-huh, uh-huh. Daniel, ¿cómo están trabajando desde el Centro de Panaderos con el tema del combate a los trabajadores? No, sino a los empresarios que por ahí están trabajando en negro, porque no todas las panaderías tienen el pan entre 8 y 10 pesos, hay panaderías que lo tienen más barato. ¿Qué es lo que están haciendo desde el Centro Industrial Panaderos para ir tratando de combatir esto? No, nosotros ya no podemos hacer nada, más que darlo a conocer, ¿viste? Esos son los que se ocupan, son los ¿cómo es? Los organismos, sé que han venido inspecciones importantes de La Plata, acá también Bromatología está trabajando, y bueno, como es un tema que se está dando mucha difusión, este tema se trató en Federación y no solamente en Olavarría, había muchos presidentes del conurbano de Buenos Aires y quieren también un problema muy parecido al nuestro, ¿viste? Y también se está luchando de la misma manera, ¿viste? Lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, Daniel, ¿no? Se está vendiendo menos pan. Obvio. Uh-huh. Por distintos motivos, ¿no? Sí, obvio. No, y teóricamente se tiene que vender más ahora, estamos en temporada, como dicen, ¿viste? En invierno siempre el pan se vende más, uh-huh, que en verano. Pero bueno, se vende más, se vende menos por el precio, también por competencia desleal, obviamente, ¿no? Hay gente que se sigue quedando, ¿viste? Que está, todavía sigue en la de antes, y bueno, y trataremos de seguir luchando para que esto sea parejo para todos, ¿viste? Claro. ¿Cómo hacen ustedes, si es que pueden hacer algo, no? Respecto a los grandes supermercados que aparecen con el pan muchísimo más barato que ustedes. No pueden competir, ¿no? No, pero en la barriga no tenemos ese problema. Uh-huh. Al contrario, está más caro que nosotros acá. ¿Ha visto algunas ofertas a 3 pesos y pico el kilo? ¿Acá? Sí, acá en la barriga. No. Sí, señor. Sí, sí, han aparecido algunas ofertas a 3 pesos y algo, ¿no? 3 pesos 90. ¿A cuánto? 3.90 el kilo. Honestamente lo desconozco, ¿viste? Uh-huh. Pero a veces sabemos que sacan ofertas, pero por 1 o 2 días, una cosa así, ¿viste? No es un precio... ojo, no lo sé a eso que me decís vos, ¿eh? Honestamente no lo sé ni me lo han comentado. Uh-huh. Raro, ¿viste? Porque siempre están al salto y esa información llega. Pero no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Y si pasa una cosa así, bueno, eso es una cosa muy muy muy complicada, ¿viste? Pero tengo entendido que las grandes cadenas, acá los mercados grandes, están igual que nosotros, no hay diferencia. Pero bueno, si sacan ofertas puntuales, yo he visto ofertas por hoy o de lunes a miércoles, tal oferta, bueno, eso, ¿qué podés hacer? Podés hacer nada. Uh-huh. Más que esa gente trabaja libremente, no responde a nadie. Exacto. Nadie del gremio nuestro, por lo menos, ¿no es cierto? Daniel, ¿han tenido algún avance con el tema de que se había hablado ya hace algunas semanas, el tema de ir reduciendo la cantidad de sal en el pan? ¿Han hablado del asunto? Sí, estamos haciendo, yo y algunos estábamos haciendo pan sin sal. Uh-huh. Directamente sin sal. Pero a nivel general, o solamente ponen, además del pan común, dan la opción del pan sin sal. Claro. Está el pan común y el pan sin sal. Ajá. Directamente. Porque, o sea, reducir la cantidad de sal en sí, no sé si es la solución. O le pones o no le pones. En el caso nuestro es lo que nosotros hemos resuelto, ¿viste? O le pones sal o no le pones sal. Reducirlo no sé si es la solución. ¿Puede faltar el pan en algún momento, Daniel? ¿Cómo? ¿Puede faltar, el pan en algún momento? No creo. ¿No, no? No, no, ahora no. Uh-huh. Estuvimos ahí. Estuvimos a un día o 2 días de que realmente no hubiese pan. Uh-huh. Pero no, ahora no creo porque ya te digo. No te digo que llueve harina, pero se consigue. Claro. No, no, ahora se consigue, bueno, obviamente. El tema no es que no había. El tema era que una cuestión de que no la querían vender a ese precio. Porque el subsidio no lo han cobrado tampoco. ¿Y qué pasa si cobran el subsidio y se normaliza todo? ¿Va a bajar el pan? Sí, seguro. Uh-huh. No, seguro que baja. Bueno. No te digo que baja porque nosotros, hasta te digo, estamos tratando de llevarlo a... Bueno, te había dicho el pan sin subsidio, nosotros en particular, te hablo de mí y de varios, estaba a 7 pesos. Y de 7 a 8, ¿qué diferencia tenés? No es una locura lo que subió, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí. O sea, no es que... Pero ¿qué pasa? Nosotros ya venimos con un retraso importante en el valor del pan. O sea, estamos tratando de ese espacio de llevarlo a un valor que no sea para nosotros rentable, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que el pan ha aumentado una barbaridad. Después, bueno... Posiblemente, si no hay subsidio, no creo que haya gente que venda el pan a 10 pesos. Eso seguro que no creo. Uh-huh. Ya es una cuestión de política comercial de cada uno. Claro. Sí, como ahora que en algunos lugares todavía está a 7 pesos. Sí, menos también. Y menos también. Sí. Claro. Esto no es que el pan vale un precio uniforme que todo el mundo... No, acá, viste, los valores difieren, viste. Aparte, claro. Cada uno tiene los números de cada uno, no son iguales. Nosotros trajimos un estado de costos ahora de federación y el costo actual del pan es 6.90. Uh-huh. Acá nos mandan un mensaje, dicen, acá en el barrio Isaura el pan se vende a 4.50. No, bicho. Sí. Vale. Bueno, Daniel, ojalá se solucione, ¿no? Para que, bueno... No hace inconveniente, haya pan y se pueda pagar el precio que se tiene que pagar. Sí, el tema es que uno pueda trabajar tranquilo, pueda pagar todas las obligaciones, porque en reunión se habló mucho de las deudas por cargas fiscales, viste, por cargas sociales, muchos están con atrasos importantes en el pago de los aportes. Ayer, casualmente, gente de Mar del Plata está en la misma condición que nosotros. Había ahí un colega que hablaba la posibilidad de presentar quiebra, porque la deuda que tenía con las cargas ya era insostenible, ya estaba en situación que ejecución fiscal. Uh-huh. Y siempre empezás con esas maniobras complicadas, ¿no? De cambiar de razón social y todas esas cosas raras cuando la situación ya es desesperante, ¿no es cierto? Y acá había dos colegas de Mar del Plata y realmente decía que, mirá, buen comentario, decía, a mí me agarró toda esta situación con una estructura grande y dice que no la puedo sostener. Dice, si a mí me hubiese agarrado con mi panadería con dos empleados, dice, yo hoy sería Gardel. ¿Me entendés lo que te digo? Claro. Sí, mantener después lo grande, porque la estructura era imposible. Aparte, yo agrando mi trabajo y con gente clandestina, como nos están haciendo nosotros. Uh-huh. Pero si vos tenés una estructura de años y venís con un personal de años y venís pagando todo y los tenés incorporados, es cómo salís del corralito. No, ¿me entendés? Sí, es difícil. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por habernos atendido y que tengas un buen día. Gracias, Iván. Muy amable. Daniel Otino, el presidente del Centro Industrial de Panaderos de La Barría. Exactamente. Era quien estaba conversando con nosotros.